¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los sábados entre las 12 y la 1 de la tarde, Nina Yanes y Eduardo Aguirre, los vamos a estar acompañando aquí en este espacio que hemos denominado hace ya casi 8 años Multitud y que está acompañado por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. En diversas ocasiones en nuestro programa hemos abordado aspectos que tienen que ver desde distintos saberes, desde diferentes perspectivas, con los procesos de dominación que se dan en el mundo y hemos intentado interpretar a través de conversaciones, análisis, debates, cómo se han pergeñado esos procesos en un contexto al que me he permitido en algún momento denominar y escribir como un sistema de control global punitivo. ¿Por qué hago especial hincapié en esta nomenclatura? Porque ese libro de alguna manera trataba de poner en tensión las nuevas lógicas que el consenso de Washington, el neoliberalismo, el colapso de las antiguas burocracias de los socialismos reales habían producido en la política internacional, inclinando severamente la balanza, no digo de manera decisiva, pero por lo menos severa, detrás de lo que Francis Fukuyama denominó en su momento el discurso único. Una referencia que alcanzó para obturar, para cancelar, para erradicar cualquier tipo de debate que se pusiera o que se pudiera intentar alrededor del capitalismo. El capitalismo se naturaliza en su fase neoliberal como un dispositivo circular que ya no va por los mercados sino por las almas de los sujetos, como en algún momento señalara Margaret Thatcher. Desde esa mirada, desde ese lugar, les decía que en diversas ocasiones hemos tratado de entender lo que pasa en el resto del mundo, lo que pasa en América Latina, lo que pasa en la Argentina, en su relación con el mundo. Y hace ya algunos años descubrí un libro que se llamaba Manual de Criminología Sociopolítica, que estaba escrito por Rodrigo Codino y la querida Lola Anillar de Castro, dos estudiosos de nota de nuestro continente. Hace muy poco tiempo, Rodrigo Codino, esta vez en coautoría con Alejandro Alagia, publicó un libro que se llama La descolonización de la criminología en América. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver la criminología en un programa de política internacional como el que intenta hacer semanalmente Multitud? Quiero adelantarle que muchísimo las analogías, los parecidos, las lógicas, los recorridos que ambos autores hacen en este último libro, que es justamente La descolonización de la criminología en América, trata, contiene, aborda, recorre una serie de contenidos y de conceptualidades que son, a mi modesto entender, imprescindibles para comprender aquellos procesos de dominación a los que yo hacía referencia hace unos minutos. Solamente que en este caso la criminología es una suerte de excusa, de pretexto, para introducir un debate sobre un fenómeno que lleva más de 500 años, que es el proceso de colonización. Y también el proceso de colonialidad, que lo podríamos distinguir. Un legado que el capitalismo ha producido, no sin circunstancias traumáticas, sin acontecimientos traumáticos, en todo el mundo. Para conversar justamente sobre los procesos de colonización en América Latina, para tratar de imaginar cómo superar estos procesos de colonización desde una perspectiva epistemológica emancipatoria. Hoy tenemos el gusto de tener como invitado a Rodrigo Codino. Rodrigo Codino, un profesor notable, a mí me encanta lo que escribe y lo que dice Rodrigo. Y este libro me parece que era el punto de partida para tenerlo aquí en Multitud. Y finalmente, gracias a su generosidad, lo logramos. Rodrigo, buen día, soy Eduardo. ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto grande escucharte y me alegra mucho tenerte al habla en este programa que ya lleva 8 años y que es importante para el debate, ¿no? Sí, eso es lo que pretendemos. Yo le decía hace un rato a la audiencia, no sé si estabas escuchando, que a mí me parecía que había algunos tramos de este libro, que a mí me parece altamente recomendable, no solo para quienes somos o provenimos originariamente de la ciencia jurídica, sino para cualquier persona que se interese por lo que significan los procesos de dominación en el mundo. Decía que hay algunas cuestiones que son muy relevantes, muy significativas, desde el inicio del volumen. El trabajo empieza aludiendo nada más que, y nada menos que a Patrick Lumumba, alguien que permanece quizás en el ostracismo de los clásicos en las facultades de Derecho y en otras casas de estudio. Luego continúa con Frantz Fanon, su obra, su trabajo, su percepción de colonial, a quien ustedes en el índice interrogan muy afinadamente. ¿Se trata del Che Magrebí o estamos ante el Foucault negro? Y en ese andar también aparece otro saber, que es la psiquiatría política, que termina de alguna forma legitimando al diferente, legitimando la punición, el castigo al diferente, cosa que en mi opinión acontece tanto en los sistemas nacionales como en el sistema internacional. Pero sobre las cuestiones que bordean y que hacen al colonialismo, nos gustaría muchísimo escucharte libremente en tus caracterizaciones, Rodrigo. Sí, Eduardo, en principio esto, como vos bien señalaste, ya había sido planteado por Lula Aníbal de Castro cuando analizaba un control social punitivo desde América Latina, de una defensora de la existencia de una crítica latinoamericana, ¿no? Sí. En el contexto sociopolítico. Creo que ella, tanto ella como Rosa del Olmo, como toda otra venezolana, profesora, socióloga, describían bien los procesos de este contexto político de colonialismo en los años 70. Lo que nosotros intentamos hacer con Alejandro Lagia en este ensayo, podríamos decir, es advertir a otros autores que no fueron tomados en cuenta a la hora de analizar tanto la criminología o la sociología. Sí. Sin embargo, lo que nos resultó más extraño es que los libros eran conocidos. Tanto la producción literaria o su accionar político, en el caso de Lumumba, como la profundidad de las tesis de Frantz Fanon, ¿no? Que no se agotan en el libro Condenados a la Tierra con el prólogo de Sartre, ¿no? Quizás ese es uno de los problemas mayores que tiene el libro, ¿no? Eso lo dice un filósofo negro que se llama Gilles Membe. El problema que tuvo ese libro, que tiene un prólogo blanqueado, lo señala así, es decir, el prólogo de Sartre le da una trascendencia mundial, pero Sartre le abre a los europeos, mientras que Fanon le habla a los africanos, o utiliza un concepto de negritud mucho más profundo, que no es solamente la vuelta a las raíces africanas, sino un concepto mucho más amplio. Lo que nosotros vemos o que vimos en el análisis de la criminología, entendida como una crítica al control social total, sea un control social formal, las instituciones de carácter político, o informal, los medios masivos de comunicación, las costumbres, la educación, vemos que hemos pasado por alto un pensamiento que tiene algún aspecto triangular. Porque el pensamiento, tanto de Lumumba como el de Frank Fanon, nos llegan a América Latina a través de los Estados Unidos. Que receptan esas teorías, sobre todo la criminología crítica radical. Es decir, cuando se empieza a hacer criminología que no es positivista en América Latina, aparecen estos autores que después uno los empieza a perder de vista. Es decir, no aparecen en la manualística tradicional. Esta situación nos pareció un poco sospechoso, al menos. Es decir, ¿por qué? Si los mismos autores hablaban o hacían una crítica social desde su compromiso político y académico, fueron ignorados en los libros clásicos de criminología. Y es algo de lo que señala Jaureche cuando él define la colonización pedagógica, ¿no? Es la necesidad de volver a las fuentes, volver a leer a los autores de nuestro continente y valorar sus escritos. Si hoy en día alguien pregunta, por ejemplo, una disciplina como la sociología, sea en las cátedras de la UBA o sea en la cátedra de La Plata o en las carreras de sociología, quién fue, por ejemplo, Roberto Carri, es muy probable que este nombre no aparezca. Si uno se pregunta qué pasó con la Escuela de Sociología de San Pablo de los años 50, donde estuvo, además de George Bastide, Florestan Fernández, es mucho más probable que se conozca el nombre de Florestan Fernández, pero no la Escuela de Sociología de San Pablo. Y cuando uno empieza a recorrer y a estudiar criminología, que es a lo que al menos nos dedicamos en particular en este libro, nos damos cuenta de que lo que nos llega es una sociología norteamericana, de vertiente norteamericana. No digo que no lleguen los textos europeos, son conocidos, o hay textos desde Durkheim, Tarde, básicamente lo que nos llega es una sociología norteamericana que no discute los términos del racismo y que parcialmente se refiere al problema de la minoría racial en sus estudios, y se señala tangencialmente, por ejemplo, respecto al fumador de marihuana, cuando en Estados Unidos lo que ocurría en los años 50, mucho antes también, y mucho más ahora, era un encarcelamiento masivo y una matanza de hombres de color. Esa omisión nos condujo a pensar qué es lo que había ocurrido con distintos autores que en algún momento fueron citados. Si uno toma los textos de los años 70, en los que escribían Rosa del Olmo y Lanisser de Castro, se hablaban en estos términos, se hablaba de colonialismo, se hablaba del racismo, se hablaba del sexismo, y luego fueron desplazándose, el objeto de la criminología se desplaza. Aparece Foucault como gran teórico, impacta en la criminología. Prácticamente no hay libro de criminología que no cite a Foucault, merecidamente. Pero también, a la par de Foucault, estuvo el pensamiento de Fanon, y era de la misma época. Y lo que vemos es que lo que ocurrió es que a Fanon existió un desprestigio inicial desde la misma Francia, es decir, desde un país colonizador, a alguien que tenía sus orígenes, su abuelo había sido esclavo, era alguien que combatía el colonialismo y todo tipo de racismo, e inclusive en su propia biografía, es muy interesante la biografía de Fanon, porque él lucha contra el nazismo, pero se da cuenta de que el racismo es uno solo, no hay una división. Sí, sí. Entonces, esa particularidad en Fanon de la acción académica y la acción política y su actividad en los hospitales psiquiátricos denunciando un racismo, sea primero un racismo ario, luego un racismo blanco y después defendiendo lo que ocurría en Argelia con los árabes, nos parece que es algo que debía señalarse, por lo menos de tener en cuenta que el pensamiento de Fanon es un pensamiento muy profundo, que venía desde la psiquiatría. Y lo que nos ocurre es que creemos que existe también una distancia entre la academia y los movimientos políticos o los movimientos sociales y su militancia. Y creo que eso es una parte clave para entender la ausencia de estos autores. Estos autores tuvieron, además de un compromiso académico, un compromiso político. Pero a diferencia de lo que ocurrió con Foucault, que Vigilar y Castigar se publica en 1935, Vigilar y Castigar también fue un proceso de análisis y de praxis políticas en el grupo de prisiones del que integraba Foucault. Es decir, hay que revisar la obra de Foucault antes de Vigilar y Castigar, y en los escritos anteriores nos vamos a dar cuenta cómo concluye su obra en Vigilar y Castigar. Toda esa, la diferencia entre Fanon y Foucault es que Foucault llega al Collège de France, es decir, una de las máximas carreras, o una de las máximas en cuanto a la excelencia académica que puede haber en Europa, y Fanon termina su vida como embajador del gobierno argelino en el exilio en Túnez, y luego fallece en Estados Unidos de una leucemia a la edad de 36 años. Esa es una de las diferencias importantes, porque la obra de Fanon, hay que imaginarse que la obra de Fanon completa en francés recién se produce en el 2015, es decir, hace poco. Es un autor que directamente fue y una obra muy importante. El maestro en la psiquiatría de Fano fue Tosquel, es un republicano, es alguien que hablaba de realizar una terapia institucional con los pacientes, que anticipa el movimiento de la antipsiquiatría de los años 70. Es decir, hay una parte que nos falta del pensamiento, o por lo menos no es que nos falte, nos falta en criminología, no es que no existan los libros y que sean analizados en otras disciplinas. En criminología lo que vemos es que hay una ausencia notable de ciertos autores que pensaron mucho el tema colonial, el tema del racismo, y que no es hablar de historia, ¿no? Porque si uno se pone a analizar el contexto actual de lo que se llama hoy en día la racialización punitiva, nos damos cuenta que en Estados Unidos existe más negros en prisión que en la época, que esclavos en la época de la esclavitud. Nos damos cuenta que la cárcel tiene un color en Estados Unidos, que son latinos y negros. Nos damos cuenta que existe un color en la cárcel europea respecto de árabes y negros. Nos damos cuenta de que existe un color en las muertes por omisión en el Mediterráneo. Nos damos cuenta que América Latina tiene, en el ejemplo de Brasil, más del 70% de los homicidios dolosos ocurren en jóvenes entre 15 y 29 años, que las cárceles están superpoblados de jóvenes negros. Y si uno recorre América Latina, nos damos cuenta del mismo fenómeno. Es decir, la racialización punitiva se manifiesta tanto en los homicidios dolosos consumados como en la prisionización. La lectura de estos textos nos permite al menos reflexionar sobre lo que reflexionaron otros antes que nosotros, mucho más profundos, pero también traer a la realidad una realidad que existe también en Argentina. El racismo en Argentina es algo que no se debate, es algo que uno omite. Cuando nos hablamos del racismo en Argentina, por lo general se sostiene que en realidad es un fenómeno de xenofobia, más que racismo, y no nos damos cuenta de que también nuestra cárcel tiene un color, y si hacemos un análisis más fino de lo que podríamos encontrar en las autopsias, en los homicidios dolosos consumados, nos daríamos cuenta de que también existe la piel trigueña en las muertes en la Argentina. Entonces, estamos frente a un problema ya que excede la Argentina, que vemos América Latina, vemos Estados Unidos y vemos Europa, que se reproduce el mismo fenómeno. Y para que se reproduzca el mismo fenómeno, el racismo lo que hace primero es inferiorizar a la persona objeto o chivo expiatorio del castigo. Entonces, la diferencia se hace notar desde el inicio, ¿no? Y hay una correlación entre lo que ocurrió en la época de la esclavitud, que en Brasil termina recién en 1880, es decir, es uno de los países que más tarde se termina con la esclavitud, y que además repercute en prácticamente todo el continente. Nos olvidamos que tuvimos de 10 a 12 millones de negros esclavizados en el continente a través de las plantaciones en América Latina. Nos olvidamos que la primera manifestación de la cárcel nuestra se da de manera distinta a la que se da en Europa. Y lo que ocurre es que nosotros repetimos conceptos que pueden funcionar o que explican el origen de la prisión en Europa o en Estados Unidos, pero que no lo explican en el continente latinoamericano. Nosotros tenemos mucho más que ver con las plantaciones y con la cárcel y fábrica, ¿no? Sí. Es un concepto vinculado a la idea de Foucault, que después desarrolla Pavarini y Melosi, pero si uno se pone a pensar, el origen de nuestra prisión está en las plantaciones, no está en la cárcel como fábrica, uh-huh. con el excedente de la mano de obra. Sí, ¿no? Sí. Es algo que es muy interesante de analizar, es decir, cómo nosotros traemos conceptos que son europeos y los aplicamos inmediatamente a nuestra realidad, desconociendo el contexto en el que se dieron esos conceptos. Algo parecido ocurre con el concepto de populismo, por ejemplo. Por ejemplo. El concepto de populismo es algo que parece que uno estuviese hablando de algo despectivo, cuando en realidad habría que pensar el populismo según la definición. Es decir, bueno, ¿qué definición tenemos de populismo? Si tenemos una definición europea de populismo, manejaremos cierto criterio. Ahora, si nosotros pensamos un populismo latinoamericano, ya no podemos hablar de que el populismo tenga una vertiente de derecha, porque el populismo sería inexplicable si uno sostiene tesis de derecha. ¿Por qué? Porque el populismo es inclusivo, porque marca un ascenso social, porque incluye a las mayorías desfavorecidas. Es decir, hay algo que es interesante, muy interesante, que se da en una obra de Alicia en el País de las Maravillas, y que en realidad la retoman el movimiento de las Panteras Negras en Estados Unidos, ¿no? Que es la pregunta que le hace Alicia, que se hace Alicia en el libro, ¿no? Si se puede definir los conceptos de cualquier manera, y en realidad es según quién manda, ¿no? Es decir, según quién lo define. Entonces, es una cuestión de definición, es algo que va a estar presente en toda la criminología latinoamericana, y sobre todo en la criminología crítica, es decir, los conceptos de definiciones, cómo se define, quién define los conceptos. Entonces, me parece que, por lo menos, la visión que nosotros quisimos dar en el libro es abarcar otras ideas, es decir, para comprender lo que ocurre en la actualidad, es decir, ir a buscar en las fuentes, distintas fuentes, qué es lo que nos pasa. Es innegable que el fenómeno de la muerte por color existe, es inevitable referirse a una prisión con un color determinado en toda América Latina, por lo tanto hay que recurrir a quienes pensaron antes que nosotros, tratando de establecer también un criterio sociopolítico. Vivimos en América Latina, vivimos en el tercer mundo, hay que ver qué es lo que se produjo como literatura en el tercer mundo. Creo que eso es lo que buscamos. Hay autores y hay conceptos que se manejaron en América Latina que después fueron desapareciendo y que quedaron en libros históricos o que hacen a la historia. Es decir, los historiadores sí conocen, ¿no? Hay cientistas sociales que también trabajan el tema de la colonialidad, no podemos dejar de mencionar a Aníbal Quijano, entre otros. Rita Segato, inclusive, sí, sí. Se refiere al concepto de la raza, ¿no? Sí, sí. Pero es muy difícil encontrarlo en criminología. Criminología, nosotros hacemos un recorrido, una crítica del control social sin tener en cuenta algunos aspectos centrales. Lo mismo ocurre con el genocidio, ¿no? Sin ninguna duda. Si uno analiza el concepto de genocidio, nos vamos a dar cuenta de que partimos del genocidio o del holocausto, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a teorizar cuando nos referimos a más atrás, nos encontramos con el genocidio armenio de 1915, pero siempre refiriéndonos a genocidios o masacres de otro continente. Quizás alguna vez se menciona el genocidio de 1904 y 1905 de los alemanes en Namibia. Pero ¿por qué no nos referimos a los genocidios que ocurrieron o las masacres que ocurrieron en nuestro continente, ¿no? Y ahí hacemos agua, porque si uno toma el genocidio negro de Trujillo en la República Dominicana o el genocidio que ocurre en El Salvador en 1930 respecto a la muerte de indígenas, toda una población indígena, de una etnia, no aparecen mencionados. ¿Sabes? Habría que ir a buscar los libros de historia de El Salvador, de historia de la República Dominicana, para darnos cuenta de lo que hubo un genocidio. Y hay algo mucho más interesante. Hubieron leyes racistas que fueron anteriores a las leyes nazistas de 1933 en la República Dominicana. ¿Y por qué nosotros no conocemos que ese fenómeno ocurrió en otro lado y que una de las primeras manifestaciones de un racismo hacia los haitianos se produjo en la República Dominicana con leyes muy similares a las nazistas de 1933 o las de 1935? Y en eso sí tenía razón, por eso citaba Jaureche en la colonización pedagógica que uno padece, ¿no? Lo mismo ocurre en distintas ramas, ¿no? Nosotros que, sí, claro, que vemos un poco el derecho penal también, ¿no? Vemos que las doctrinas que utilizamos son las alemanas, como si fuesen la solución a nuestros problemas. También habría que reverlo, ¿no? Sí, obviamente. Mirá, los alemanes manejan conceptos que se aplican a su propia realidad en el derecho penal. Hay un dato que es notable. Nuestro primer problema en América Latina, somos el continente más violento del mundo, donde ocurren los homicidios, la mayor cantidad de homicidios, dicho por Naciones Unidas. Sin embargo, cuando se hacen coloquios o congresos, nos referimos siempre a las prisiones latinoamericanas. Y eso sí tiene una lectura, porque copiamos el modelo europeo. Como ellos no tienen la masividad de muertos, el problema mayor que tienen es la prisionización. Por lo tanto, no tiene sentido hacer congresos sobre muerte violenta. Nosotros reiteramos el modelo y nuestros congresos de derecho penal y de criminología, nos referimos básicamente al problema de las prisiones, a la superpoblación carcelaria, pero no nos referimos al fenómeno de las masacres por goteo, como dice Zaffaroni, que ocurren en el continente, que es a lo primero que tendríamos que atender. Y eso básicamente pasa por una copia de un modelo teórico, académico, que nos llega del primer mundo. Claro, su primer problema es la prisión. Nosotros copiamos e invitamos a los profesores a hablar sobre la prisión cuando el primer problema o el problema mayor que tenemos es tratar de prevenir los homicidios en América Latina y ocuparnos del derecho humano a la vida, ¿no? Eso es básicamente lo que estamos viendo, lo que vimos en el libro, y por eso nos acercamos a otras disciplinas también, ¿no? Porque quizás es la falencia que tenemos a veces los abogados, no acercarnos, no leer a los antropólogos, no leer a los etnólogos o a los sociólogos, y creo que es necesario acercarse a las otras disciplinas cuando se trata de procesos de criminalización, ¿no? Porque ellos no pueden dar una idea más acabada de lo que son los fenómenos en un marco social, ¿no? Sin ninguna duda, mira, permitime una nota al pie. Yo había notado varias cosas de las muchas que nos dijiste. A mí me llama la atención, haciendo una transversalización de esto que vos decías desde el punto de vista académico, epistemológico, lo que vos señalabas es válido para las escuelas de Derecho sin ninguna duda, con las excepciones del caso, pero también son abarcativas de las facultades de Sociología, de Filosofía. Hay un proceso de colonización epistémica que afecta a América Latina muy gravemente y que no solamente crea un sentido común, sino que es hegemónica al momento de intentar una visión del mundo que genere consensos, entendiendo por consensos la capacidad de generar tendencias que se arraiguen masivamente. Te doy este ejemplo, mira. Si uno habla de derecho, de sociología, hasta de filosofía, los clásicos, a lo que nosotros llamamos clásicos, son Max Weber, Marx, Comte, bueno, Foucault dijiste vos, Kelsen, Bentham, en fin, es inagotable la lista. Ahora, cuando vos le preguntás a los alumnos, y no solamente a los alumnos de derecho, a los alumnos de filosofía, a los alumnos de sociología, a ver, ¿quién es Ibn Khaldun? Y ellos ignoran el personaje, pero además desconocen lo que significó el mundo árabe en términos de desarrollo enorme antes de entrar en crisis después del descubrimiento de América. Voy por otra cosa, que me parece que también es muy interesante y que vos señalabas. La cuestión del racismo. Estos mismos estudiantes y aún nosotros mismos los docentes desconocemos la matriz del pensamiento latinoamericano. Creemos que el pensamiento latinoamericano es una mera cosmovisión mítica, a veces regulada por un sistema de creencias antiguo, que tiene que ser superada por estas corrientes nord-eurocéntricas, por decirlo de alguna manera, en la que intervienen un montón de factores. Uno de estos es la forma de observar el racismo, que vos lo describías de una manera, sobre todo el racismo punitivista, muy clara. Y la otra es esta idea de no darnos cuenta de que el Estado argentino, sin ir más lejos, es un Estado que produjo 3 genocidios. Si contabilizamos la guerra contra el Paraguay, contabilizamos lo que fue la denominada conquista del desierto, de manera eufemística, por supuesto, y lo que fue el genocidio de la dictadura cívico-militar, este Estado militarista argentino, a lo largo de 200 años, produjo estas 3 masacres. Y podríamos enumerar el genocidio guatemalteco, que fue un genocidio indígena, brutal, que permanece absolutamente arrumbado en las visibilizaciones y en las retóricas académicas. Y este es un dato que vos estás tirando, que de alguna manera completa aquella pregunta inicial que yo hacía: ¿qué hacer frente a semejantes procesos de dominación que se abaten sobre el pensamiento latinoamericano si no es recuperando la matriz de esos pensadores? No puede ser que la mayoría de la gente ignore quién fue Rodolfo Kusch. De la misma manera que ignora quién es Jaureche, quizás con menor intensidad, claramente. Sí, no solamente hay algo que Lola Niger decía que era muy interesante, ¿no? La necesidad de formular la crítica desde una contrainformación. Es un dato muy interesante la idea de hacer una contrainformación. Lo que vos señalás es correctísimo. Nosotros leemos, cuando estudiamos derecho, no estudiamos, nos señalan como si fuese algo oscuro, y partimos de la Revolución Francesa. Sí, ¿no? Claro. Ahora, nos olvidamos de lo anterior. El viejo régimen tenía algunas cuestiones que habría que analizar en particular. No fue todo oscuro ni todo viejo, es decir, desde Beccaria para atrás habría que analizar algunas cosas. Sin duda. Si uno toma ciertas ordenanzas de algunos reyes, uno ve ciertas limitaciones, entre otras cosas, a la utilización de la tortura, a través del método de pruebas. Es decir, hay ciertas limitaciones estatales que uno, a partir de creer que la Revolución Francesa cambió el panorama del derecho, o dio nacimiento a un derecho penal liberal, omitimos ciertas cosas que ocurrieron antes y que ocurrieron después, ¿no? Porque también habría que pensar que por la misma época estuvo la revolución de Haití, que ocurrió con esas declaraciones de los derechos humanos respecto a los negros haitianos que se independizaban. Es decir, habría que poner en duda ciertos conceptos que nosotros mismos manejamos desde la formación académica. Otro fenómeno es creer que alcanza con la academia, ¿no? Sí, sí, por supuesto. El ejemplo neto que vos acabas de señalar, fundamentalmente en la época de la última dictadura cívico-militar, es el ejemplo de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo, que tampoco aparecieron en los libros de criminología, porque, claro, ellas hacían una crítica a un control social punitivo, dictatorial, desde el territorio, desde la calle, pero efectuaron una crítica tal que permitió a la academia reflexionar sobre lo que ocurrido. Hay datos muy muy importantes sobre eso. Si uno se pone a analizar qué es el recorrido o la historia de las madres de Plaza de Mayo, uno puede detectar inmediatamente que ejercieron una crítica del control social formal y una crítica del control social informal. Por lo tanto, hicieron una criminología que no era académica, que era militante, y que debe reconocérsela. Algunos textos lo reconocen. Si uno toma el concepto de Rosa del Olmo, el Congreso de Medellín del 84, antes del juicio de la Junta Nuestra, vemos como la criminología recepta el concepto de detención, desaparición de personas. Y Rosa del Olmo es tan honesta que señala que fueron las madres de Plaza de Mayo lo que indicaron que en realidad no se trataba de una desaparición forzada de personas, porque había un proceso anterior, que era la detención arbitraria, era la detención y la desaparición, y eso se lo habían señalado las madres de Plaza de Mayo. Ella lo dice en esa intervención. Por lo tanto, incorporar a los planteos de los movimientos sociales y de los movimientos políticos o críticos de los años 70, me parece que es una deuda que todavía no está saldada, ¿no? Lo mismo ocurre si vamos a los procesos, al proceso actual boliviano, ¿no? Que tiene actualidad. Sí. Después de un golpe de Estado, uno puede ver un racismo exacerbado, que tiene que tener una lectura de la historia de Bolivia, es decir, cómo ha ocurrido, cómo se ha desarrollado esa historia, cómo culmina un Aymara en la presidencia, derrocado y sin tener en cuenta lo anterior, es decir, qué pasó antes, cómo llega un populismo boliviano al poder, cómo el movimiento nacionalista revolucionario de Paz Estensoro llega al poder en los años 50, y cómo en realidad el pensamiento indígena da lugar a lo que Fausto Reynaga también cuestiona. Es decir, esta idea de entender que la revolución tenía que ir hacia la civilización, es decir, tratando de ver en el cholo una superación del indio, que en realidad no se trataba de otra cosa que una idea del blancamiento, ¿no? El cholo era algo más que el indio. ¿Por qué? Porque estaba blanqueado en su piel. Y es algo muy interesante, esa idea de recuperar la historia. Lo que hace Fausto Reinaga es muy importante. También un pensador olvidado, reprimido, la dictadura de Banzer. Lo primero que le ocurre a Fausto Reinaga es ser detenido con su hijo de 9 años y le roban la biblioteca, es decir, le roban toda su biblioteca, le hace desaparecer la biblioteca no la recuperó nunca. Cerca de 10.000 volúmenes, intelectual boliviano, inclusive es muy interesante su pensamiento, porque él cuestiona las categorías. Si bien todas las categorías habían sido cuestionadas ya del pensamiento peruano, es decir, bueno, ¿cómo podemos entender el marxismo en América Latina si en realidad aquí ocurre otra cosa? Es decir, hay que pensarlo desde allá de la torre para adelante. Nosotros no podemos pensar que el marxismo tiene las mismas características, o el pensamiento marxista puede tener las mismas características en América Latina que es lo que se dio en Europa, y claramente lo pone en duda Reinaga en los años 70. Por eso es importante recuperar los textos, volver a plantearse el desafío, en realidad, de encontrar en los textos que se escribieron en América Latina, e inclusive tratar de pensar la historia latinoamericana con otro sentido. Es decir, bueno, lo que vos bien señalás, se conocen autores clásicos, pero alguien leyó a Simón Bolívar, por ejemplo, en las clases nuestras. A mí Simón Bolívar no, ni siquiera me lo mencionaban, sí. Sin embargo, es un autor que hay que leer. A ver, ¿cuál es el pensamiento de Simón Bolívar, ¿no? Y así viene ocurriendo, sin que nos demos cuenta, traemos, inclusive en el pensamiento brasileño, ¿no? Es algo que está mucho está al lado, es un país que está al lado nuestro. Nosotros no conocemos la historia del pensamiento brasileño, por una cuestión de, primero, por una cuestión idiomática, segunda, por una cuestión de lo que vos señalás. Es decir, bueno, es más importante tener un reconocimiento europeo, sea en una facultad o sea en un libro, que una enseñanza propia latinoamericana. Pasa con los congresos, pasa con los títulos, pasa con la enseñanza universitaria. Es decir, a nadie se le ocurre hoy en día, por ejemplo, tener un doctorado o una especialización en la Universidad de Potosí, por ejemplo. Que tenga el mismo valor que hacerlo en una universidad alemana. Cuestión que habría que ponerse a pensar, ¿por qué? Es decir, ¿qué valor? Es decir, ¿que en Potosí no se produce conocimiento? ¿O cuál es el, por qué no se le da el mismo valor, en realidad, que el que puede producirse en otros centros, o en los centros de poder mundial? Si en realidad en Potosí, o en México, o en Brasil. Es decir, ya empezamos nosotros a tener una academia que selecciona títulos a partir de conocimientos que nos vienen desde otros lados. Es mejor tener una tesis en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, sí, claro, que en la Universidad de Río de Janeiro, por ejemplo. No vale más como antecedente. Entonces, es una tarea de reconstrucción que habría que empezar, sea con distintos textos, cambiando planes de estudios, tratando de pensar. y lo que hablamos sobre la prisión nos ocurre lo mismo. Nadie discute que hay autores muy importantes en criminología como pueden ser David Garland o Loïc Wacker. Nadie lo discute, hay que leerlos, son muy profundos. Ahora, ¿podemos explicar la realidad latinoamericana a partir de Loïc Wacker? Y yo creo que no. Es decir, ¿qué sentido tiene que nosotros pensemos una cárcel privada, una cárcel pública, cuando en realidad nuestras cárceles son otra cosa? Es decir, y claro, él se refiere a las cárceles de Estados Unidos, sí, claro, a las cárceles francesas. Sí, sí, sí. Y está bien en su pensamiento. Pero además lo advierte, lo advierte. Y claro, él lo advierte. Sí, claro. El problema es nuestro, no es un problema de los autores europeos ni norteamericanos, el problema es nuestro. Esto que vos señalabas, perdóname, muy brevemente, me impresionó siempre mucho estas discusiones fragorosas de los congresos, los encuentros, incluso los textos, respecto de una noción, te digo al azar, el funcionalismo sistémico alemán y su suerte presente y futura. Sí. Cuando en realidad nosotros no analizamos las formas de resolución de conflictos de los pueblos originarios, que tienen un legado riquísimo, entre otras cuestiones porque no son punitivistas. No están basados en la pena, la mayoría de ellos. Es difícil generalizar. Pero hay experiencias muy interesantes de instancias composicionales que tendrían una actualidad indudable y que, sin embargo, son olímpicamente ignorados en las escuelas de Derecho, en las facultades de Sociología e incluso en las de Filosofía. No hay un estudio demasiado fuerte, demasiado arraigado del derecho indígena, pero no del derecho de los indígenas, que es el derecho escrito que los blancos les conceden a los indios, esta cuestión de las convenciones, las constituciones, las leyes, etcétera, etcétera, sino del derecho indígena como un experimento cultural que nosotros podemos recuperar. Sí, eso lo vemos muy, muy, muy claramente. Cuando mencionaba a Wacker, pensaba en una cárcel de Cochabamba, donde el prisionero entraba con su familia, vivía encerrado, pero vivía prácticamente incorporado socialmente, no excluido. Y cuando uno piensa en, por ejemplo, en el tipo de cárcel de Cochabamba, uno utiliza un modelo teórico como el que nos traen, sea Garland o sea Wacker, y uno dice, bueno, pero si esto es otra cosa. Lo importante de la lectura de los autores locales y de la experiencia de los locales nos da otra visión. Lo que vos señalás sobre la resolución de los conflictos de los pueblos originarios nuestros tiene estrecha correlación con la idea de la pena, ¿no? Sí, claro. ¿Qué idea de la pena tenemos en nuestra sociedad? ¿Cómo aparece la idea de la pena en nuestras sociedades? Y es interesante porque lo que ocurrió con nosotros, fundamentalmente en el siglo XIX, con el genocidio indígena, de Roca, en África ocurre en 1960, la independencia prácticamente de varios estados, pero la explicación en el siglo XX respecto a la imposición de códigos penales europeos está muy, muy presente. Es decir, bueno, la pena que era desconocida en África, ¿no? Y es interesante leerlo porque no nos estamos refiriendo al siglo XX, estamos refiriendo a 1960. Es decir, si en 1960 nosotros tenemos que hacer una lectura de los años 60, también tenemos que leer qué es lo que pasaba con una colonización territorial de las potencias occidentales en lo que fue el continente europeo. Acá se dio fundamentalmente en el Cono Sur a través de la doctrina de la seguridad nacional, distinta a la de Centroamérica, En Centroamérica hubo invasiones, es decir, hay una ocupación territorial, además de una doctrina de la seguridad nacional, y como obvio mencionaste, ¿no? El caso de Guatemala, el caso de El Salvador, cómo operaba una idea de patio trasero que todavía tenemos, ¿no? Sí, la idea del patio trasero, que América Latina, cada vez que Estados Unidos nos mira, corremos peligro, ¿no? Y eso aparece a través de los distintos gobiernos, ¿no? Norteamericanos. Y con una peligrosa, actualidad. Rodrigo, nosotros estamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Yo no quería dejar de agradecerte nuevamente tu predisposición, tu generosidad y la claridad de tus conceptualidades, que nos han servido muchísimo para problematizar, para debatir, para reflexionar sobre este problema histórico, que yo creo que es el problema de América Latina, que es el colonialismo, tomado desde una perspectiva criminológica, como lo han hecho ustedes con Alejandro Alagia, pero también animándose a abarcar otros saberes imprescindibles. Así que, nuevamente, mi agradecimiento. No, para mí es un gusto tener un espacio para debatir. Y además te agradezco mucho, Eduardo, nos conocemos y sinceramente mi gratitud por este espacio de diálogo y de debate y felicitaciones, 8 años me parece que es un gran número para festejar la continuidad de la discusión, ¿no? Y la importancia del debate, ¿no? En estos temas. Así que te mando un abrazo grande y mi agradecimiento es para ustedes. El señor Rodrigo Codino estuvo en esta edición de hoy de Multitud. Nina Llanes y Eduardo Aguirre, nos despedimos hasta el próximo sábado a las 12 en este ciclo que, como todos ustedes saben, está acompañado por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Buen fin de semana para todos. Sierra del Yerbal, me la contaron las grotas y las piedras de afilar, el rumor del romerillo y el viento en el carubal, y la mirada discona del animal montarás. Me parece que la oigo en un rocillo pasar. El jinete va chiflando, es el indio Balarán. Campos de la Salamanca, caminos del Batoví. Ay, si la tierra está sola, al salir a lo rullir. ¡La viola! Y en el Cerro Colorado, la chifla el viento al pasar. Y la liebre de ojo abierto la escucha dentro del chilcal. En las piedras los lagartos se ponen a cavilar sobre el tiempo y el silencio del modo más natural. ¡Epa! ¡Métale a recoba que resonga! Y en el modo de prosear, en el mate que se brinda, no se la oye pero está. Y allá en lo de Elpidio Núñez, bien cerquita lo elilí, con acordeón y guitarra, en un baile amanecí.